La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Solo has cometido un pequeño error. Mamá perfecta, deja a su hijo bailar. ¡Que no! Bueno, vamos a leer esto, algo también me gusta mucho. Dice así: ¿por qué no puedo decir todo lo que pienso? Si es lo que siento aquí, dentro de mí. Ah, escuche por ahí. Todos sabemos que han sucedido hechos de lesa humanidad en el mundo, como también en nuestro país. No dejemos que vuelva a suceder. Y también todos somos conscientes del niño que debe crecer, correr libre, jugar y soñar. Y tú eres consciente del trabajo que me debes dar, brindar, y no nos debe dar para cuidar la salud y educación de mi familia. Porque no puedo decir todo lo que pienso, es lo que siento, aquí dentro de mí. Ah, escuche por ahí. Antes no podía decir lo que pensaba. Hoy puedo decirle al mundo lo que pienso y que los quiero. Caminé bajo muy poca luz, por una cuadra oscura que me hizo sentir miedo y escalofrío. Y la noche oscura. Ni la claridad de la luna alumbraba mi camino como para hacerme sentir un poco más seguro. El miedo era tal que quedaba un ratito en cada ventana donde se veía luz encendida. En cada puerta donde un perro ladraba, me quedaba yo, hasta que el dueño le callase. Las cuadras eran largas y no llegaba más a casa. Y casi a punto de llegar, antes de entrar, un auto se detuvo detrás de mí. Quédate quieto y levanta las manos. La muerte susurró a mi oído y se burló de mi pensamiento. Algo pasaba dentro de mi corazón, pensaba yo. Si yo no hice nada, no asesiné a nadie, solo me quiero ir a mi casa. Entonces un viento sopló fuerte y la voz de uno de ellos también. Vamos, arriba, Caco. Aquella noche, solo, en la oscuridad y con la muerte, ni el amor, ni Dios, ni nadie sintió lo que yo sentí. Aquella noche, con poca luz, me sentí morir. Miré lágrimas en los ojos de una mujer, y en su suspiro sentí que ya no quedaba tiempo. La noche lavaba mis pies y el viento que silbaba una dulce canción, saludando a la muerte que pasaba por un costado, rumbo a algún lugar. Un inmenso silencio se quedó conmigo y la luna se apagó. Después que la luna llegó a leer, después que el amor no encontró al amor, después que la voz se quedó callada, entonces mi alma se durmió así de repente y su mente no llegó a decir lo que pensó. Pobre, justo en este momento se voló. Y fue el mismo suspiro que el de aquella mujer. Sentí que no quedaba tiempo, solo debía comenzar. La verdad es la única realidad. Del otro lado de la reja está la realidad. De este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Solo has cometido un pequeño error. Mamá perfecta, deja a su hijo bailar. ¡Que no! ¿Le puedo cantar mi rabia? Bueno, cambiamos. Dale. Mi rabia es natural. Son estos años de andar, mi rabia tiene historial armado. Mas cuando voy a decir, alguien se escucha decir, la rabia es de material pasado. Pero que el sol que ahí está pueda entonces contar si la injusticia ya se ha superado. Vuelvo